Estamos a muy pocos días de que el gobernador firme el decreto definitivo de Parque Industrial de Quilmes, que es un anhelo y toda la comunidad ha trabajado para que ese parque industrial se haga realidad, y donde allí hay radicadas 105 empresas. Hay más de 4.000 trabajadores, un orgullo para toda la ciudad. Estamos trabajando mucho con el sector textil en cuanto a lo que era el predio de acetatos, en una empresa recuperada. Y lo mismo con la Barralesa. Hoy nosotros estamos impulsando allí un parque industrial, el Parque Industrial de la Barralesa.